Bienvenidos, están escuchando la canción UO de Kinder y seguidamente a la banda Plu Plu con el tema Bye Bye Lima City Rockers. De esta manera iniciamos mi tour en la edición 299, acercándonos a las 300 ediciones. En esta ocasión yo les tengo una entrevista a la banda ecuatoriana Sexores. Estuvieron por Lima haciendo un par de presentaciones magníficas de ellas y vamos arrancando el programa porque César les tiene una entrevista a la gente de Varsovia, así que el programa está cargado. De esta manera vamos iniciando mi tour. ¿Qué tal, amigo de Mixtura? En estos momentos me encuentro en una alternativa de bulla, de sonido, a la espalda de una conocida avenida de Miraflores. Me encuentro en compañía de David, él es parte de lo que es Sexores. Es una interesante banda ecuatoriana que vamos a conocer a profundidad. David, ¿por qué no nos comentas un poco cómo se da la historia de Sexores? Hola, con todos. Sexores empezó en el 2010 y básicamente era un proyecto enfocado en rock. Es como que la idea básica del proyecto inicial, pero con el paso de otros integrantes, algunos salieron, otros entraron, el proyecto fue mutando. Entonces terminó consolidándose en el 2013-2014, se consolidó ya con el sonido de Sexores como tal como lo conocemos ahora, que es shoegaze y dream pop, es una mezcla entre ambos géneros. Y la base de Sexores es Emilia, que es vocalista, guitarrista y compositora, y yo, que soy baterista, también compongo y hago programación. Esa es la base de Sexores. Sexores ya tiene una discografía bajo el brazo, son dos producciones que han estado. La última es Historia de Frío, pero quisiera que nos comentes un poco la primera producción que ustedes mantienen. Asimismo, preguntarles la diferenciación musical entre un disco y el otro. De hecho, nuestra primera producción fue un maxi sencillo que se llama 001. Y en ese maxi sencillo podemos encontrar que tenemos ideas de uno de los guitarristas que pasó por Sexores, que era una idea muy electrónica, y es rock electrónico, y ya teníamos esta inclinación hacia el shoegaze y dream pop. Luego la banda entraron nuevos integrantes, dos nuevos integrantes, y sacamos Amok & Burno, que fue nuestro primer álbum. Y claro, este álbum tiene bastantes toques pop, tiene bastantes toques de electrónica, y también podemos encontrar un poco de dream pop y del shoegaze, que siempre ha sido como que mi legado, ¿no? O sea, siempre he tenido eso yo y lo he ido inmiscuyendo por ahí en cada uno de los proyectos en los que he participado. Claro, a la final el disco fue bastante heterogéneo en realidad. Tenía esta mezcla de sonidos y yo no salí tan satisfecho. Claro, porque había otra gente que estaba interviniendo, que metía un aire más pop a la banda y todo esto. Entonces, a la final decidimos darle el giro que la banda necesitaba con Emilia. Nos quedamos únicamente los dos, el resto de integrantes salieron y empezamos a trabajar el sonido más ya para lo que sería Historias de Frío. Lanzamos un sencillo que se llama Shinigami. Luego lanzamos de Titán, que es un sencillo igual, lo editamos es un vinilo de 7 pulgadas. Y finalmente tenemos Historias de Frío. Todo esto fue un trabajo, un proceso de producción de más o menos. Empezamos en el 2012 y lo culminamos en el 2014. Entonces fue un proceso de producción de 2 años en donde Emilia y yo estuvimos trabajando día y noche en el sonido de la banda, estuvimos armando estudios de grabación, estuvimos probando locaciones, estuvimos invirtiendo en pedales. En realidad es un proceso bastante largo. Y claro, viéndolo en perspectiva desde el primer trabajo, que fue un trabajo bastante heterogéneo, al segundo trabajo, que fue un trabajo ya más homogéneo, el resultado es bastante vistoso, porque vemos que ahora tenemos, no sé, como que tenemos un hilo conductor que nos ha llevado a obtener mejores objetivos, mejores resultados igual. Es ese hilo conductor. De pronto estás tocando la batería, estás acompañado de una computadora al costado. De pronto Emilia se agacha y no tiene solamente un pedal, tiene más de 4, está buscando un sonido, está moviendo un poco las perillas. Hablamos un poco de esa experimentación de sonido. Bueno, sí, el trabajo de Historias de Frío es bastante matizado. O sea, si bien es un trabajo homogéneo, pero tiene muchos matices. Entonces, como tú lo indicas, tenemos una pedalera allí que, a diferencia de un pedal board con 8 pedales, a diferencia del primer trabajo, que era una pedalera digital, en donde estaba todo compacto ahí. Entonces esto nos ha permitido sin duda trabajar más en el tema de sonidos de guitarra. Claro, nosotros hemos sido muy perspicaces en esto de ir trabajando en capas y capas de guitarra. Doblamos las guitarras, siempre estamos probando con pedales, nuevas sonoridades, estamos igual invirtiendo en nuevos pedales. Y igual en el tema de la batería, es como que yo también he sido muy meticuloso en el tema de conseguir los platos adecuados, de conseguir un snare que me dé el sonido adecuado para sensores. Y es un trabajo que se ha invertido bastante tiempo y bastante dinero. Más que nada, tal vez no en estudios de grabación costosos, pero sí en esto de los instrumentos adecuados para conseguir el sonido de sensores como tal, ¿no? Esto es algo de lo más importante que puedo destacar de este segundo proceso, grande proceso de grabación que ha sido por Historias de Frío, a diferiencia del primero que fue en Mocamburno. Bien, Martín, en Historias de Frío la búsqueda de sonido era más ambiental, más exploratoria. ¿Cómo logras tú cuajarte en ese sentido justamente? Porque si bien Daniel o Emilia andaban apoyados un poco en el sentido electrónico, Historias de Frío es un disco bastante, digamos, poderoso, muy ruidoso, y se necesita contar con bastantes pedales de distorsión, digo, cuatro para guitarra, igual para el bajo, en mi caso el bajo. La diferencia de usar Ligeros o Vitela, tienen un sonido más pesado, y de eso se necesita, sino tener una base ordenada para que la música salga bien. Tal vez en ese sentido el aporte que de... Claro, el disco tiene bajos que son de programación. Entonces, Historias de Frío, pues, se puede, todos los bajos son programados, lo hicimos junto a Emilia. Y la diferencia de esos bajos programados en el disco, en estudio, a tener un bajista de carne y hueso en escenario, es el tema de todo esto, de la personificación de la banda en escena. La energía que tanto transmite el público y transmite la banda. Entonces, tener más gente que máquinas es lo que tal vez da la diferenciación entre Historias de Frío estudio e Historias de Frío en vivo. Entonces, por eso es que Martín ha podido imprimir en las canciones tal vez una energía distinta, ¿no?, a la programación de Historias de Frío en estudio. Bien, Emilio, el panorama está realmente claro. Vamos a entrar al sentido del concepto, porque tú eres el cantante dentro de esta trilogía, tal vez un poco electrónica, tal vez un poco real. Háblanos un poco del concepto que tú le transmites a la gente en el momento de una puesta en escena de la banda. Bueno, nosotros iniciamos la banda, en realidad tenía una idea de que sea algo audiovisual. Y teníamos otra formación en la cual era muy gracioso cuando nos grabábamos, o podíamos observar que, o sea, era un poquito ridícula mi posición. Y yo me sentía ridícula desde el punto de vista de estarme moviendo y de estar saltando, porque eso hacía al principio. Y yo no soy una persona que sea así. Entonces, cuando ahora me paro sobre un escenario, trato de ser quien soy, de mostrarme a la gente sin ataduría, sin vergüenza, sin nada. Y sobre todo, demostrar que ser auténtico es sentirse alegre con uno mismo. Creo que eso ayuda al resto también a sentirse identificado. Algunas personas como yo son tímidas y pueden ver en mí, yo soy así en el escenario, pero me siento feliz de serlo porque estoy dando todo lo que puedo hacer desde mi corazón y con mi música. Es bien claro. Hablamos un poco de esta exploración de sonidos. Como ya Emilia le dijo en la respuesta anterior, fue como, evidentemente teníamos esta parte de la banda, de la personificación de la banda en esta etapa de Amo Gamburnu, que fue el primer álbum. Claro, no, era una personificación de la banda en un sentido pop. Tenía todo este sentido pop de que fue bien visto en ese entonces, ¿no? Tuvimos público, de hecho, pero era un público tal vez no tan honesto como el público que sentimos que tenemos ahora. Entonces eso, como tú mismo lo has dicho, el tema de tratar de buscar esta personificación de la banda en escena y la diferenciación con la banda en estudio, no es tan distinto, no se dista mucho el concepto en sí, porque tenemos la parte electrónica, que nunca la hemos abandonado, incluso desde el primer trabajo que hicimos. Y tenemos esta parte análoga, esta parte de carne y hueso, que está parada ahí en el escenario. El tema de composición también, la composición es muy estricta, tenemos muchos parámetros de composición. Emilia compone mucho en base a números y matemática, y claro, el tema de la electrónica también nos hace que la banda trate de ser lo más exacta posible en estudio y en vivo. Es un concepto que me gusta mucho tratar en este tipo de preguntas. Ajá. Mira, amigo, vamos a hacer una pausa, pero lo tenemos a Daniel para el tema, justamente, hablando de la banda, hablando del sonido. El tema que voy a presentar se llama Eli. Es un tema que la letra es mía y la música es de Mila y mía. Es un tema que me gusta mucho, particularmente por el sonido que tiene de guitarras, por la rítmica también me gustó mucho. Y habla sobre, no sé, es un amor inocente, pero a la vez cubierto por algunas cosas oscuras. es un tema curioso. Ajá. Me basé en una película que se llama Let the Right One In. Es una película sueca y bueno, el tema se llama Eli. Thank you. Bien, Emilia, ya lo dijo Daniel, 01010, pero la banda no tiene una fórmula exacta. Háblanos un poco de esta conjunción y de este vínculo que siente finalmente con el público, porque Historia de Frío ya va a cumplir un ciclo y es hora de seguir compartiéndolo y finalmente en algún momento ya cumplirá su ciclo para dar cabida a una nueva etapa de la banda. Sí, desde luego, pues hemos viajado por algunos países, Latinoamérica, en Europa y Estados Unidos, y en todos estos lugares hemos podido ver, bueno, depende de la ciudad en la que estemos visitando, pero tratamos de que la gente con el ruido que nosotros hacemos, nuestro objetivo es de que ellos vibren. Para nosotros la vibración es muy importante. A veces, por ejemplo, tú verás en conciertos de otras bandas del mismo género, la gente siempre sale con la premisa de que estuvo muy ruidoso. Algunos no entienden que hoy por hoy el concepto de música ha cambiado y de un performance en vivo ya no es como era antes, que música la unión o el arreglo de sonidos y silencios. Ahora es sonidos, silencios y ruidos, y la gente entonces tiene que aprender a disfrutar de eso. Y pues hemos encontrado a muchas personas que se sienten identificados con eso, y por lo cual estamos muy agradecidos y muy felices de haber venido aquí a Perú, que es uno de, digamos, los países donde este concepto del ruido como parte de la música es algo que está presente en casi todas las nuevas propuestas musicales de este país. Mira, en un momento dado hablamos con Daniel acerca de sonido de la banda, la estructura de banda, ¿no? Se lo recalqué, él está en la batería, él está con una computadora al costado, estás tú no solamente con un pedal, sino con cuatro más. Hablemos un poco de ese sentido atmosférico que logras a través de los sonidos de los pedales, ¿no? Con la banda, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que me encanta a mí jugar con los pedales. Creo que tengo, si hubiera una especie de parafilia con respecto a los pedales, tendría pedal y algo. No sé cómo sería, me encanta comprar pedales. Estoy comprando, a veces me toca vender para comprarme otros, porque me gusta experimentar mucho con el sonido. Y me gusta esto de que, sobre todo, sonoramente, la idea del género en el cual nosotros trabajamos es que ningún instrumento es más importante que otro. Entonces, por eso es que algunos dicen, se pierde la voz, pero es como parte del género. Y es parte de dejarse llevar. Y yo cuando me acuerdo que empecé a escuchar este género, tenía alrededor de 20 años en eso, escuchando a una profesora chilena. Y yo oía esta música para dormir. O sea, suena muy raro porque es ruidoso, pero a mí me tranquilizaba. Entonces, me gusta mucho por eso. Trato de que utilizar, por ejemplo, reverberación para simular un espacio amplio, los delays para, no sé, una especie de paredes, que muchas paredes en las cuales se refleja la música, las distorsiones que permiten que digamos los sonidos o el timbre de las guitarras no se puedan distinguir. Entonces realmente lo que estoy buscando es, no sé, una especie de viaje a través del sonido de mi guitarra, viaje interdimensional. Daniel, pero hablamos un poco de los planes a futuro de la banda, que me imagino que están más fructíferos que nunca. Hoy es Perú, mañana puede ser cualquier otro país de Latinoamérica o de Europa. Como tú lo has dicho, Historia de Frío tiene un año, entonces es... Bueno, hay bandas que pasan girando con el mismo álbum 2 o 3 años. En realidad nosotros ya estamos pensando en lo siguiente. Para nosotros, Historias de Frío ha sido uno de nuestros mejores trabajos. Hemos obtenido bastantes buenos resultados con el trabajo. Pero sí, como tú dices, ya es un año y estamos ya pensando en sacar nuestro siguiente trabajo, que va a ser un EP. Es un EP que lo vamos a lanzar mediante un sello, todavía no sé cuál sello, pero tenemos algunas propuestas por ahí. Ya estábamos también en el proceso de composición de nuestro siguiente álbum, nuestro tercer larga duración, que espero vea la luz en el 2016-2017. Ajá, y junto a eso, vamos a parar por un tiempo de tocar, en realidad, para meternos de lleno en el tema de la producción de tanto como el EP y el nuevo álbum. Y cuando tengamos ya esto, sí, pensaremos en otra gira. Queremos igual, tal vez antes de meternos a trabajar de lleno en el EP y la grabación, queremos igual pasarnos por otras ciudades del continente. No sé, estamos pensando en irnos a Santiago, a Buenos Aires, a Bogotá, tal vez a Sao Paulo. Estamos viendo todavía, concretando algunas fechas por aquí. Tenemos también algunas fechas en Barcelona que nos han quedado pendientes del año pasado. Entonces, queremos ver si acabamos con esta agenda de conciertos que se acabarán hasta noviembre. Y de lleno empezamos ya a trabajar en nuestro EP y en el siguiente álbum, el tercero. Bien, Emilia. Daniel ya nos lanzó la alerta. Están en proceso de creación. Están en este proceso de este EP. Quisiera aventurarme a preguntarte el sonido. Definitivamente el sonido de Historias de Frío al próximo EP va a cambiar abismalmente, ¿no? Háblanos un poco de esta nueva etapa en la cual la banda se va abocando, ¿no? Desde luego, como todas las bandas, siempre estamos en búsqueda de una nueva sonoridad con cada trabajo que lanzamos. Y pues el anterior trabajo que ven es muy curioso, desde nuestro primer trabajo, como David lo comentó, siempre vamos cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro primer trabajo era un sonido un poco como, digamos, electrónico. Después evolucionó en una especie de música, o digamos rock industrial, y en esto de rock industrial nos dimos cuenta de que en algunos temas de que las guitarras eran muy poderosas y deberían salir un poco más. Entonces ahí surge Historias de Frío con este concepto de, digamos, shoegaze. Y hoy, bueno, acabando Historias de Frío, mucha gente nos ha hecho comparaciones con bandas del género dream pop, y de hecho se nos considera también exponentes dentro de ese género, aunque el disco no está orientado hacia eso. Entonces, más bien, nuestro próximo disco sí que lo vamos a orientar hacia el dream pop. Vamos a poner mucho más énfasis en la programación musical, pero sobre todo también desde el punto de vista de que ya las guitarras sí van a continuar poderosas y todo, pero van a pasar a un plano ya no tan, digamos, no como en este último disco que estuvo tan presente, sino que vamos a volver a rescatar un poco de los sintetizadores. Eso es lo que se nos viene, y bueno, esperemos que a la gente le guste, ¿no? Porque también es el riesgo que uno siempre corre al hacer cosas nuevas. Vamos llegando también al final de la entrevista. No sin antes solicitarte un correo electrónico de contacto. Asimismo, las direcciones en las redes sociales que ustedes manejan para que la gente conozca un poco más de la banda. Claro. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. De verdad, fue una noche bastante fructífera para nosotros. Estamos muy agradecidos por todo lo que obtuvimos en esta primera vez en Lima. Y bueno, para contactarnos nos pueden escribir a sexores@gmail.com. En Facebook igual nos encuentran como Sexores, en Twitter como Sexores, en SoundCloud como Sexores, tenemos Bandcamp, todos estamos como Sexores. En cualquier, tenemos Last FM, tenemos, estamos en Spotify, nuestro disco está en Spotify, en Deezer, en Apple Music. Ponen Sexores o Historias de Frío y nos encuentran. Tenemos también estamos en algunos servidores rusos por ahí, se pueden descargar nuestra música gratuita. De preferencia compren en el Bandcamp, pero si no tienen dinero y quieren nuestra música, pueden buscar en Rusia, por ahí está pirateada. Entonces, Sexores, Historias de Frío, Titán, nos pueden encontrar. Yo les quiero presentar el tema Techos Rotos, que es un tema que en este momento quiero dedicar a alguien muy especial que nos está esperando en Ecuador y que se llama Hugo. Sé que nos está extrañando mucho y nosotros también extrañamos. Y muchas gracias por todo, por esta entrevista, y que continúes con tu programa. Yeah. Desde Uruguay escuchemos ahora a la banda Puntano y la canción Otra Vez. Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con los integrantes de la banda Varsovia. Hola, soy Dante González. Yo soy Fernando Pinzás. Hola, soy Carla. Bueno, comencemos con la historia de la banda. Ustedes nacen más o menos en 2011, pues, ¿no? 2012 fue nuestro primer concierto, pero ya desde verano del 2012 estábamos empezando a grabar temas, producir y ensayar. En estos 3 años, ¿cómo consideras que ha sido el proceso de la banda? Obviamente el sonido ha variado porque también tienen otro cantante, han ido cambiando integrantes, pero ¿cómo crees que ha evolucionado la música de Varsovia? Yo creo que ahora está más en la onda experimental electrónica, ¿no? Bueno, porque no tenemos guitarra, pero tenemos diferentes fuentes para hacer cualquier tipo de sonido que nosotros querramos, ¿no? Entonces eso nos permite experimentar con diversos sonidos, tal vez no tanto en la onda minimal, sino de repente más en la onda industrial o cosas así, ¿no? O meter samplers o procesar la caja de ritmos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, experimentando con los instrumentos que tenemos, ¿no? Fernando, tú que eres uno de los fundadores, ¿qué tanto crees que ha variado el proyecto original hasta lo que es hoy? En esencia no mucho, pero sí en sonido hemos experimentado más con otras texturas sonoras, con otras influencias musicales de repente, pero básicamente sigue siendo la idea de hacer música electrónica fuerte, con contenido fuerte, crítico, ¿no? Medio político, social, pero crítico, medio cuestionador. Y también, bueno, el primer disco ha sido un proceso particular porque demoró más de lo que habíamos imaginado que salga, y es el registro de esa primera época con Sherry. Estábamos en una búsqueda sonora de repente y es lo que salió. El siguiente disco queríamos trabajarlo de otra manera, buscando distintas influencias y que suene distinto, más ruidoso, pero que tenga esta idea inicial de hacer una música electrónica fuerte, directa, ¿no? Y con contenido bien crítico, básicamente. ¿Crees que lograron eso de hacer algo distinto? Con respecto al primer disco, sí, es que todavía no tenemos cosas grabadas para ir mostrando. Estamos recién grabando y ensayando nuevos temas, buscando nuevos experimentos sonoros, no sé, hay nuevas canciones y todo. Entonces eso tiene que verse, ¿no? Tiene que concretarse todavía, pero estamos en ese proceso, porque el siguiente disco lo estamos trabajando, entonces saldría pues máximo inicio del próximo año, si es que no sale antes, ¿no? Pero ya estamos trabajando en eso. Tú has sido la última en integrarse al grupo. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación hacia lo que ya venía haciendo Varsovia? Bueno, ha sido súper rápido porque soy amiga de ellos, entonces estuve los inicios en la banda, supe la onda de la banda desde mi inicio y me adapté súper rápido y súper bien. En realidad eso es lo que vi en vivo, ¿no? Te vi un concierto y debe ser por la amistad que tenías en la banda, que o sea, era como que una banda totalmente integrada, ¿no? Sí, bueno, y somos amigos y también compartimos ciertos gustos musicales y compartimos en fiestas y reuniones, entonces ha sido un proceso muy natural y muy rápido, todo muy bien. Yendo al mercado peruano, digamos, de la escena o movida, como pudiéramos llamarla, ¿cómo crees que encaja Varsovia en esto o qué tan distante está de las demás bandas quizás? Bueno, cuando empezamos a sacar este estilo, no habían bandas acá de esta onda electrónica, ¿no? La mayoría era o muy tirado para lo experimental o muy tirado para el synth pop, ¿no? De lo más tradicional y refrito. No es potrico sobre el synth pop, sí, pero ya cuando empiezas a llenar de covers y comienzas a hacer ya una cosa demasiado trillada, aburrida, ¿no? Entonces como que entramos y wow, ¿no? Era no solamente que no tocábamos covers, porque no estaba en nuestro mensaje original tocar covers, pero sí entrábamos con letras fuertes, directas y sobre todo cantando en castellano, ¿no? Con un sonido que ahora, bueno, está pegando bastante también afuera, ¿no? El synth punk, el synth wave, el cold wave y toda esa onda, ¿no? Pero ese también es producto de los equipos que usamos, ¿no? Nosotros tocamos en vivo, tanto en estudio como en vivo, y usamos los sintetizadores así como si fuesen instrumentos tradicionales, como guitarra, bajo o batería, ¿no? Entonces eso es una libertad para poder llevar en vivo lo que hacemos en el estudio, ¿no? Se dice que, bueno, el músico primero hace música para él, ¿no? Para sentirse bien, para estar cómodo, ¿no? Y otro para expresarse. Al ustedes entrar a un mercado que, bueno, no había mucho referente a nivel nacional, ¿qué tan fácil fue entrar y qué tan fácil también fue conseguir conciertos y espacios donde tocar? Comenzamos sacando temas por el SoundCloud cuando empezamos a grabar, ensayar y producir con Dante y con Sherry. Entonces íbamos soltando eso y hubo buena respuesta, ¿no? Una de las primeras cosas que sacamos fue un cover de Ramones, precisamente, pero era un cover totalmente marciano porque era con sintetizadores, con efectos, todo, ¿no? Para un tributo a Ramones que se hizo, wow, hace ya 3 años. Entonces hubo gente que le gustó y todo, pero ya cuando empezamos a sacar temas nuevos hubo buena respuesta porque era, o sea, no creo que sea exagerado decir que era un sonido propio o original en ese contexto, ¿no? Porque como dice Dante, hasta ese momento habían grupos de synth pop que eran pues un estilo ya un poco desfasado, más clásico, y por otro lado había cosas experimentales tipo IDM, tipo ambient, que es bacán todo, pero es instrumental, experimental, pero lo de nosotros era tener una energía más punk, era más directo y era más fuerte, entre rock, pero también sintetizadores analógicos, ¿no? Entonces sí, creo que se generó cierta expectativa al inicio, y bueno, luego entró Luis Alvarado de Bull Records, que como que se metió ahí a apoyar al grupo, difundirlo con su sello, con su escena, y nos metió a sus conciertos, pues, ¿no? Y así fue al inicio, bueno, hasta ahora seguimos tocando en conciertos de Bull Records, ¿no? Y acá, ahí hubo una buena química, una buena recepción, creo que hasta ahora. Incluso es el sello con el que trabajan, ¿no? Claro, es el sello que nos editó. ¿Cómo ves desde arriba la interacción y la relación con la gente? Buenísimo, a mí me encanta actuar en vivo porque en realidad yo no vengo de la música, sino de la actuación, de la danza y performance y todo lo que es artes escénicas, y me gusta mucho interactuar con el público, es básicamente lo que yo hago y me encanta la respuesta que ha tenido hasta ahora la gente. Esa también es una diferencia con la anterior cantante, ¿no? O sea, tú haces más performance. Sí, bueno, ella es guitarrista, músico, profesional, buenísima. Y digamos que mis fuertes son otras cosas, ¿no? Lo que te dije. Expresarte más. Sí, y bueno, estoy trabajando lo vocal, quiero experimentar mucho más con eso, ¿no? Trabajar voz, algo de canto y estoy feliz. Hacemos una pausa a la entrevista con la banda peruana Varsovia para escuchar la canción Cardenal en el Infierno. 80% dice que está de acuerdo en que pueda tener relaciones con cualquier persona, cualquier día, sin que sea su esposa. Dante, ¿qué es lo que se viene para Varsovia? Pues estabas contando que están trabajando nuevas canciones. Sí, estamos trabajando nuevos temas de una manera mucho más libre, digamos, en cuanto a los sonidos. No cerrarnos en un estilo, sino podemos usar cualquier tipo de sonido. Más que todo el tema de sampleo, ¿no? Meter esos sonidos sampleados, tal vez, ¿no? Fernando también toca guitarra, o sea, de hecho que hay una guitarra ahí, pero no es tan procesada como la guitarra de Sherry, ¿no? Que Sherry tenía sus propios efectos, tenía su propio color, ¿no? En el grupo, ¿no? Muy aparte de su performance, ¿no? Entonces, la guitarra está ahí, claro, pero tenemos otras influencias también, ¿no? De otros grupos para hacer una música que sea diferente a la primera, ¿no? De repente más industrial, ¿no? Para mí lo que definiría quizás a Varsovia, no sé si esté bien o mal, es la libertad, ¿no? O sea, la libertad que tienen ustedes de componer, de crear sin guiarse por parámetros. Sí, en parte sí, pero en parte también, bueno, todos tenemos nuestras influencias musicales, ¿no? Y nos guiamos un poco por eso. Pero por lo menos ahora último sí creo que hay más interacción entre los tres para hacer cosas nuevas, temas nuevos, ¿no? Al inicio fácil eran temas que yo tenía de antes y los quería trabajar con Dante y entonces nos ceñíamos tal vez a eso. Ahora estamos haciendo cosas nuevas entre los tres. Ahora hay también más bandas que quizás han seguido lo que ha hecho Varsovia y quizás, no sé si serán iguales, pero buscan un camino similar, pues, ¿no? Algunos, o sea, no he escuchado, la verdad. O sea, no hablo de ser iguales. O sea, hay más bandas que pueden quizás guiarse de un camino, ¿no? O sea, van buscando tener un referente. Ahora hay bandas que pueden guiar un referente a una banda peruana, ¿no? Sí, lo había pensado, sería bacán que salgan más bandas que vayan por ese lado a hacer música electrónica, pero con mensaje más directo, que sea más fuerte o más punk, ¿no? De repente sería paja que salgan más bandas de ese estilo que algunos pueden llamar cold wave o synth wave o industrial, ¿no? Que no tengan tanto rollo romántico o lírico, sino más fuerte. Sí, sería bacán. No he visto que hayan bandas de ese estilo, pero igual cada grupo tiene su onda, pues, ¿no? Eso. Claro. Y uno que los tres coinciden coincidimos en gustos musicales. O sea, por ejemplo, a los tres nos puede gustar Kraftwerk, como a los tres nos puede gustar Divo, como a los tres nos puede gustar Robin Gristel, o a mí me está gustando Nubaten, ¿no? Muy aparte, a mí también me gusta bastante Depeche Mode, ¿no? A Fernando le puede gustar, no sé, Sex Pistols, no sé. O sea, coincidimos siempre al final, ¿no? Y es bueno también que una banda peruana tenga como referente a otra banda peruana, ¿no? O sea, eso es lo paja, creo, del camino que han hecho ustedes, ¿no? O sea, quizás sin querer, Varsovia es una banda importante, referente. O sea, acá sí salen bandas que nos toman como referente paja, ¿no? Porque yo también, como muchos, tomamos como referente grupos peruanos, no sé, pues tipo Narcosis, Voz Propia, G3, ¿no? Si logramos hacer eso, acá, si no, también nos da igual, ¿no? Bueno, entonces, ¿para cuándo están planeando la siguiente producción? Bueno, estamos trabajando en nuestro disco, que es ahorita lo que nos mantiene ocupados, digamos. Pero ya se vienen nuevas tocadas, de hecho, mostrando un nuevo material. Y bueno, siempre, por lo menos yo busco también renovar un poco en lo que es presentación, performance. Bueno, yo también le estoy metiendo algunos instrumentos, ¿no? Con Dante, que es un capo. Y bueno, seguir, ¿no? Buscando, encontrando nuevos caminos, expresándonos. Quizás también esos caminos los pueden llevar también a provincias, ¿no? Que también hay lugares interesantes donde moverse, pues, ¿no? Queremos ir a Loroya. Hay buenos festivales. Sí, queremos ir a Loroya. En verdad creo que es una ciudad que tiene una movida, o sea, tiene una onda que podría ser bien compatible con lo que hacemos, ¿no? Dante estuvo el año pasado con Estación Perdida, que es otra banda. Pero lo que hacemos creo que en Loroya pegaría, o tendría un sentido bacán, ¿no? Por el mismo rollo de la ciudad, que es bien postindustrial, ¿no? Bacán. Loroya es un referente de la música electrónica acá en Perú, ¿no? Muy aparte de Lima, y creo que más que Lima, inclusive. Entonces es un buen punto también ahí, ¿no? En Loroya, ¿no? Qué bueno que se vengan cosas buenas y frescas también para la banda. Espero que pronto podamos reunirnos nuevamente para hablar ya sobre un disco nuevo. Claro. Y conversar más cosas, bueno. De hecho, vas a tener ahí tu primicia cuando salga un nuevo disco. De hecho, vamos a estar hablando. Por poner la fecha, no creo que pase de verano del próximo año, si es que no sale antes. Por calcular algo, ¿no? Si es que no sale un EP antes, de repente, como un adelanto, es la idea, ¿no? O otro lanzamiento en vivo, por ahí, que tenemos varias grabaciones en vivo que quisiéramos editar. Eso sí, creo que siempre vamos a estar soltando novedades. Bueno, les agradezco por el tiempo, por estar acá con Mixtura. ¿Algo más que quieran agregar? Y también los contactos para que la gente los pueda seguir. Visiten nuestra página de Facebook. Busquen Varsovia Synth Punk. Ahí nos pueden seguir, comentar, mandar mensajes y compartir, pues, ¿no? Ahí estamos hablando. Si el disco está a la venta todavía, nos pueden escribir y coordinar por ahí. O está en Bandcamp también, si lo quieren escuchar por Bandcamp, bajárselo. Está en el Bandcamp de Boo Records. Hay un par de fechas por confirmar que tal vez no podamos adelantar, pero por lo menos para noviembre se viene algún festival bien interesante, que va a venir un acto muy bacán de México. Eso sí lo puedo decir, se llama Equinoxius, es un pata joven que hace música con sintetizadores analógicos en donde Kraftwerk, de Depeche, de Tangerine Dream. Muy, muy bacán su música, tiene muchos lanzamientos. Para noviembre va a venir este músico en el marco de un festival de música electrónica bien interesante y vamos a estar nosotros, ¿no? La fecha exacta todavía no la tenemos, pero ya es un hecho eso. Bueno, agradecerte a ti, a Mixtura, y bueno, los que escuchan nuestra música, agradecerles a ellos, y los que quieren hacer música, que la hagan simplemente. Ahora no hay peros, no hay reglas, tenemos la tecnología, digamos, a nuestro alcance, y eso, ¿no? Hay que aprovecharla, exacto. Vamos a finalizar la entrevista con Varsovia escuchando la canción Ellos Quieren Sangre. los asesinos y niegan a los desaparecidos. Ellos quieren sangre. Estaba la entrevista con la banda peruana Varsovia. Ahora escuchemos desde Argentina a Dead Mamitas y la canción Soldados del Amor. Yo me mudo. Bien amigos, les dejamos nuestros contactos que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, en Facebook estamos con Programa Mixtura Perú y la comunicación es importante para nosotros. Por favor, escríbanos. Nos vamos despidiendo hasta una nueva ocasión en las 300 ediciones.